Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las más maravillosas y vibrantes y fascinantes músicas del planeta y alrededores, que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Y hemos comenzado con esta música fantástica de un artista malgache, Damili, guitarrista de Madagascar, que nos presenta un disco muy, muy especial, este que acabamos de estrenar en la edición de hoy de Mundofonías, que se titula Fijisa. Una fijisa es una celebración fúnebre y a la vez festiva. Y es que en el pasado año 2022, la madre de este artista, Damili, llamada Melo, falleció. Y en marzo del 2023 se reunió una gran comunidad de familiares, allegados, músicos y vecinos que durante varios días honraron de esa manera festiva a esta mujer que falleció a los 90 años de edad. Ese evento, ese Fijisa, se desarrolló con un montón de gente, como digo, un montón de músicos. Se trajeron regalos como cebús, cabras y los grupos de música tzapiki tocaban sin cesar. Esa circunstancia la aprovechó Damili para grabar un álbum en directo con el sonido de esas celebraciones y que se recoge en un estupendo disco que reúne 6 piezas muy diferentes, algunas acústicas, otras más eléctricas, algunas muy íntimas, otras más expansivas y todas estupendas. Nos encanta este trabajo de Damili titulado Fijisa, que nos ha servido para abrir esta edición de Mundofonías con esta pieza Tindianai Zemalemi. Una pieza en la cual a la guitarra de Damili se unía el canto y las percusiones katsa katsa y langoro de Randy Apaiki y Gani Gani. Pues no nos vamos muy lejos de Madagascar, vamos hasta La Reunión. Vamos a escuchar a René Lacaille, acordeonista, junto con Vincent Segal, violonchelista, y Daniel Guaro, cantante y tañedor de instrumentos de percusión tradicionales de Reunión. Yem bien codio, codio li mem sa montalo, montalo y yem das danzalo. La mem uno amigo en tan loron, loron le serre mi transpire fort, mi sang son l'odeur, l'odeur son corps, le com li la zeta moi un sort. Ti codio la le si ressort, tira la li poussa li zodi, ti caresse li pour nous danser. Ten à l'emploi, il donne le grain. N'a crase à l'isis qu'à grand matin. Danser, danser, nena pour donner. Donner, donner, nena pour aller. Aller, aller, si n'a pour aller. Râler, râler, si ton codéon. Dans sa bal, la même en bal. Mi connais nana un pays râle. Parce que je t'y gagne pas bon pédame. Mon petit codéon, lui fait le fion. Tira la li, pousse à l'isodi. Ti caresse à li pour nous danser. Et donne le grain. N'a crasalise jusqu'à grand matin. Sali pour nous danser. Et la lampe là est dans le grain. La casalise jusqu'à grand matin. Moi là toujours j'aime sauter. Ça y est dans mon frisson dans mon dos. Quand tu la tape t'auras les poussées. Mirote sur moi un petit peu de l'eau. N'a point plus tout pour tiens mon fatigue. Quand mis à mon collet en tic-tic, à soir, mis à coûte mon codéon. Dans mon petit salon, bas la réunion. Whoa! Dalide, comme ça. Tira la li poussa les autres. Ti caresse à li pour nous danser. Tonton Superon, lo cual es bon león, exocordeón. Hemos traído esta pieza, Ticordeón, dentro de este disco llamado Cordeón Camaleón, que firma René Lacaille y que en este caso tenía esos dos colaboradores. Daniel Guaro, uno de los artistas que más apreciamos aquí, tanto Juan Antonio como yo, y Vincent Segal, también otro fenómeno. Ellos dos están con él en este disco y oímos a este artista, este acordeonista de Reunión, con motivo de su presencia en el festival Le Sud Anniver. Es decir, es una parte que se hace en el invierno del festival de Le Sud Arles. Este festival, que tuvo un anticipo el 4 de febrero, se desarrollará entre el 6 y el 9 de marzo y, como veis, ya suena la musiquita de cuando estamos hablando de festivales y música en directo, que son nuestras Mundofonews. Como digo, entre el 6 y 9 de marzo se celebra Le Sud Anniver en su octava edición en varias localidades del sur de Francia. Y precisamente en Château Renard, el viernes 7 de marzo, estará actuando René Lacaille desde la reunión del acordeonista que acabamos de escuchar. También otra artista reunionesa, Maya Kamati. Al día siguiente estarán actuando en Arles, desde Costa de Marfil, Asna, en su formato DJ set. Y Le Triabolique, que aunque tengan ese nombre tan triabólico y francés, es un trío que viene de Inglaterra. También habrá cine, talleres musicales de danza, de instrumentos, de polifonías, etc. Pues nos vamos a quedar precisamente con Le Triabolique, un proyecto impulsado por tres artistas y también tres personajes, cada uno de ellos, todo un personaje. Ellos son Ben Mandelson, Lou Edmonds y Justin Adams. Ben Mandelson y Lou Edmonds coincidieron, por ejemplo, en aquel loco proyecto de Tres Mustafas 3. Por otra parte, Ben Mandelson es un personaje importante en la escena profesional de la música, de las músicas del mundo. Estuvo entre los fundadores de esa feria internacional, el WOMEX. Lou Edmonds y Justin Adams pues han tenido diversas bandas en el campo del pop y del rock bastante reconocidas, y también es destacable su trabajo con estas músicas de raíz del planeta. Lou Edmonds no hace mucho editaba un disco con grabaciones que se trajo de Tayikistán, nada menos. Justin Adams pues está produciendo discos de diversos artistas, colaborando con muchos otros. Ahí tenemos el dúo, por ejemplo, con el italiano Mauro Durante. Bien, pues ellos tres se vuelven a reunir porque hacen ya unos cuantos años que no graban discos, pero aquí se vuelven a reunir para actuar en Francia, en este festival Le Sud Anniver, y les vamos a escuchar con esta pieza llamada Afsaduni, de inclasificable procedencia. He sido corrompido, es la traducción o el subtítulo de esta pieza, que formaba parte de un disco, Rearmouth Twilight, que si no me equivoco es el último que publicaron como Le Triabolique, estos tres artistas, en el año 2009. Thank you. música triabólica la que nos acercaban Les Triaboliques, es decir, Ben Mendelssohn, Lou Edmonds y Justin Adams, que vuelven a la carga actuando, por ejemplo, en ese festival Le Sud Hiver. Y dentro de nuestras Mundofonius nos vamos ahora a Nueva York, pero para escuchar flamenco. Entre el día 5 y el 15 de marzo se celebrará una nueva edición del Flamenco Festival New York, que no solo acogerá 13 actuaciones en la Gran Manzana, sino que extiende sus tentáculos a otras ciudades estadounidenses como Chicago, Miami y San Francisco. Por allí estarán actuando, entre otros, la compañía de Manuel Liñán, la de Eva Yerbabuena, Patricia Guerrero, Juan Habichuela Nieto, Sara Jiménez, Kiki Morente, que estará con Carlos de Jacoba presentando en diversas actuaciones el espectáculo en homenaje a Lorca titulado Lorquianos. El propio Carlos de Jacoba estará haciendo otras actuaciones e interacciones con músicos de jazz, también Marina Heredia, José Quevedo, El Bolita, entre otros. Un festival que se fija especialmente en eso, en la figura de Lorca y también en la importancia de Granada en el impulso del flamenco, con figuras como el gran y recordado Enrique Morente. Ahí llevando su legado estará, como decimos, su hijo Kiki Morente. Y precisamente de figuras como Lorca y Morente y su importancia en esta edición del Flamenco Festival New York, nos habla a continuación su director, Miguel Marín. Bueno, en 1929, hace ya casi un siglo, Federico García Lorca viajó a Nueva York y lo hizo para dar unas conferencias y se encontró con una experiencia que lo... no sé lo que le hizo, pero lo que transmitió en ese mítico libro, Poeta en Nueva York. Fue algo que fue un hecho histórico y queremos acordarnos de Federico García Lorca en este festival. También nos queremos acordar de el gran maestro Enrique Morente. Él ha dejado una huella en el flamenco, bueno, impensable, pero también una huella en el festival. Ahora hace 20 años que dio un concierto histórico en el festival del 2005 en el Carnegie Hall, acompañado de Tomatito. Fue algo que nunca podremos olvidar. Igual que hizo cuando presentó el espectáculo Omega en el BAM, que estaba, la verdad que estaba el público con los ojos como cuadros, porque es que nunca habían visto algo parecido. Entonces, una cosa que le debemos a Enrique Morente es que el flamenco, por lo menos este es mi entendimiento, el flamenco hace 20 años quería decir esto, era una acepción que reflejaba pues, la forma de expresión de un pueblo, pero era más algo étnico y reducido al grupo de aficionados. Hoy el flamenco es esto. Hoy esto es la causa por la que podemos ir a 15 espacios distintos en Nueva York. El flamenco es relevante para muchísimas personas, para los aficionados, para la gente que va a Broadway, para la gente joven que no lo conoce, para todo el mundo. Eso se lo debemos a muchos maestros, y uno de ellos es Enrique Morente, que hizo que eso fuera posible. Maestro, te tenemos siempre con nosotros. Escuchamos a Miguel Marín hablando de esa presencia de esas grandes figuras como Enrique Morente, como Federico García Lorca, en la convocatoria de la 24 edición, la 24ª edición del Flamenco Festival de Nueva York. Y vamos a escuchar precisamente a uno de los artistas que va a estar ahí presente, por un lado con Kiki Morente, con el espectáculo Lorquianos que presentarán tanto en San Francisco como en Nueva York. Y él también, Carlos de Jacoba, se embarca en otro proyecto flamenco meets jazz. El flamenco se encuentra con el jazz. Del disco Alpaca Real de Carlos de Jacoba escuchamos la pieza que le da título, en la que cuenta con el cante del también pianista Diego Amador. Thank you. día que mola y va, solo que no camina, usando de su guitarra. Y ahora que vamos a hacer, siguiendo esta música que no lo pide el alma. Sigo con Lucía, mi amor y más, solo quiero caminar pensando en su guitarra. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues después de la guitarra flamenca de Carlos de Jacoba, con motivo de su presencia en el Flamenco Festival de Nueva York, nos hemos ido a América, en este caso a América del Sur, a Brasil concretamente, y con otra guitarra, la de André Siqueira, que toca la guitarra y la guitarra barítona. Se trata del disco Aura, que se fundamenta en formas populares de la música brasileña. En este caso hemos escuchado la pieza Serra Abaixo, en la cual este guitarrista André Siqueira se acompañaba a sí mismo con una sonaja amarrada a su tobillo llamada paia. Y en Brasil continuamos con la música de Trinca. Flecha que nunca falha, facão que a lâmina brilha. Caçar é sua batalha, sua lida é abrir a trilha. Na casa onde se partilha, Oxóssi e Ogum fazem sala. Um fala, outro silencia, se um silencia, outro fala. O ferro ferreiro ia para o denso mateiro. Na seta que outro dispara, certeira alcança a caça. Mas se a trilha e só se passa, mas se a presa que sacia, hey. Entre o sagaz caçador que nunca falha, facão que a lâmina brilha. Caçar é sua batalha, sua lida é abrir a trilha. Na casa que se partilha, Oxóssi e Ogum fazem sala. O que pro rei de Queto e seu heru. Aquí tenemos a este grupo llamado Trinca, escrito con K, que en estos inicios del 2025 nos presentan su EP homónimo. Este trío lo componen Dandara Modesto, vocalista de Brasil y especialista en las formas y en las expresiones del candomblé. Dandara Modesto también se ocupa de los sintetizadores y junto a ella, aquí nos encontramos a Juninho Ibituruna en las percusiones y al portugués del grupo, João Pires, en las guitarras. Era la pieza titulada Dois Noilé. Y con aires brasileños continuamos ahora con Fred Martins y Marcos Suzano. Fred Martins y Marco Susano firman este disco Barbarizando Geral, que aborda temas sensibles en la actualidad como la crisis ambiental y civilizacional, incluyendo canciones de amor, epifanía y celebración de la vida. Son dos personajes de largo recorrido ya en la música brasileña, tanto Fred Martins, cantor, guitarrista, compositor, como uno de los percusionistas más prestigiosos de Brasil en los últimos años, Marcos Susano, especialista en el pandeiro brasileño. Se o teu mundo caiu num baita de buraco sem tamanho, se o teu sonho acabou se transformando num pesadelo medonho, se o gelo da solidão cortando feito vento pela noite fria levou para bem longe o que sobrou do dia, se nada pode ser de novo o que era antes, haja banheira de sal pra tantos que esbanjam inveja da vida e o laminado punhal pra aquele que disputa o prêmio especial. Pra ser um rei animal, baixando o índice de vida inteligente, e não estar aí só dizimando gente, for muito eficiente matando elefantes. Seguindo o conto da serpente, a gente entrou no mato sem cachorro. Os burros todos deram na água, o que já não é mais segredo nenhum. Que nem milícia de olho na carniça, os urubus já vão rondando alegremente, adivinhando que o banquete vai chegar mais cedo. Se o teu mundo caiu num baita de buraco que não tem tamanho, se o teu sonho acabou se transformando num pesadelo medonho, se o gelo da solidão cortando feito vento pela noite fria levou para bem longe o que sobrou do dia, se nada pode ser de novo o que era antes, haja banheira de sal pra todos que esbanjam inveja da vida e o laminado punhal pra aquele que disputa o prêmio especial. Pra ser um rei animal, baixando o índice de vida inteligente, e não estar aí só dizimando gente, for muito eficiente matando elefantes. Com tanta gente crente que cretinamente é contra o diferente, os velhos ratos do mercado vou seguir barbarizando geral, enquanto o insano e podre bicho humano vai entrando pelo cano. Eu vou chorando minha tão sentida lágrima de crocodilo. Haja banheira de sal pra tantos que esbanjam inveja da vida e o laminado punhal pra aquele que disputa o prêmio especial. Pra ser um rei animal, baixando o índice de vida inteligente, e não estar aí só dizimando gente, for muito eficiente matando elefantes. Com tanta gente crente que cretinamente é contra o diferente, velhos ratos do mercado vão seguir barbarizando geral, se o lixo humano vai entrando e arrastando tudo pelo cano. Eu vou chorando minha tão sentida lágrima de crocodilo. Isso aqui não dá mais pé. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. se apague. Como el sol que queda aquí, como el sol que queda allá, como el sol que te lo da, como el sol que se regala, como el sol que lo sagrado, como el sol que da abundancia, como el sol que bendice, como el sol que no se agota, como el sol que te ilumina, como el sol que te acompaña, como el sol que todo lo mira, como el sol que todo lo ve, como el sol que está en su trono, como el sol mira para arriba, como el sol búscalo allí, como el sol búscalo allá. Brilla tu alma, que no se apague, que no se apague, que no se apague, que no se apague. De Brasil nos hemos ido a Venezuela, por lo menos con un artista venezolano, aunque está radicado últimamente en tierras europeas. Raúl Monsalve, Raúl Monsalve y Los Forajidos nos anticipan lo que será el disco que se publicará a finales del mes de marzo con el título de Sol, en el que interactúan las diversas raíces de la música venezolana, conexiones africanas, indígenas y europeas. Enlazando también con el jazz, la música del Congo y otras muchas esencias e influencias. La pieza que hemos escuchado se titula Como el Sol y, como decíamos, ellos son Raúl Monsalve y Los Forajidos. Y volvemos a Brasil para despedir esta edición de Mundofonías con la música de Jessica Gaspar y una pieza titulada Brisa Ventu que descubrimos gracias a las recopilaciones de Brasil Calling, una iniciativa de divulgación de la música brasileña fuera del país, impulsada por nuestro buen amigo David McLaughlin. Concretamente, esta pieza aparece en su volumen 15. Y de esta manera completaremos la edición presente de Mundofonías, el programa que os presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo divulgan por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos encontráis enredados en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! De vento cegou meu lamento, eu sigo e não temo, eu danço no ar, rasgando a maldade, meu solo é o vento em tempos de morte, canto vida no ar. E o sangue anseia, nosso choro já não seca, mas com a alma de criança, vou cantar pra te encontrar. Yeah, yeah. Oi, aí, aba, sua alma me atravessa, sigo rindo em meio à guerra, e ai de quem se aproximar. Brisa no mar, encontrar. Yeah, yeah. Oi, aí, aba, sua alma me atravessa. Sigo rindo em meio à guerra. E aí, de quem se aproximar? Brisa no mar. Vento que me leva. Que me leva a te encontrar. Yeah, yeah. Brisa no mar. Doce vento que me leva. Suas caras, as mulheres já correm pra dar suas caras, os meninos já correm pra dar suas caras, e as meninas já correm pra dar suas caras. Mais um dia de sol brilha sobre Senza. Descem da fonte beber sua água, ou quem sabe sorver desta fruta mais rara, ou nas sombras deitar sem que fosse na vala, onde assam as carnes nas pontas das varas. Mais um dia de sol brilha sobre Senza. Pudessem dizer o que a fome já cala, ou se as línguas não fossem cortadas na faca, e se o canto não fosse batido na enxada, ou seus dedos quebrados pregados nas talas. Mas um dia de sol brilha sobre Senza. Mas um dia de sol brilha sobre Senzala. Um dia de sol brilha sobre Senzala. Logo amanhã carregando as falas, e o dia mais lento arrastando as malas. Mas à noite os sonhos são breves remadas, neste rio em que correm as vidas contadas. Mas um dia de sol brilha sobre Senza. Já vão resolver vossas taras, as mulheres já vão resolver vossas taras, os meninos já vão resolver vossas taras, e as meninas já vão resolver vossas taras. Mais um dia de sol brilha sobre Senzala. trilha sobre cinza. Mas um dia de sol brilha sobre senzala. Um dia de sol brilha sobre senzala. Mas um dia de sol brilha sobre senzala. Um dia de sol.